Controlando tus cinco sentidos. La mega mezcla con Alex Sensation. Mira, a ver, que viene aquí a Dubai, ya tú sabes. Esta noche lo tengo que sacar a dar una vueltita, mostrarle la ciudad y mañana lo voy a llevar al desierto. Voy a llevarlo al desierto. I'm his tour guide. Y el viernes tenemos el pool party aquí, el primer pool party latino en Dubai. ¿Ok? Blue Oasis, Dubai, se llama el lugar. Eso va a ser una película. Y el sábado estoy de aquí de Dubai, arranco derechito para El Paso, Texas. Bueno, llego directo al hotel a hacerles el live el sábado, ¿no? A las 6 de la tarde hago el live desde el hotel, cuarto de hotel. Y después tengo el pool party at the Elmont Resort, ahí en El Paso, Texas. This Saturday, celebrando el fin de semana del Día de las Madres. Happy Mother's Day. Para todas las mamacitas del mundo, muchas felicidades. Muchas bendiciones para todas esas mamis que se están preparando este fin de semana. ¿Qué le vas a regalar a mamá? Ya sabes, mi amor, si quieres, yo tengo aquí boletitos para el Festival de la Salsa en Nueva York. Yo también voy a estar en el Festival de la Salsa. Eso va a ser el fin de semana del Gran Desfile Nacional Puertorriqueño en Nueva York. Tengo boletitos para ver Aventura en Nueva York, en Miami y en Puerto Rico. Y el sobrecito para mamá. Que siga la música. Comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Salex Sensation. Buenas tardes. Yo era capaz de subir al cielo para bajarle un montón de estrellas. Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Vamos nosotros, que al borde en el aire.

mujer, así, así es la mujer, así, así, así, así es la mujer. Salsita de la buena. Solo piezas. Ya lo ves. Yo te dije que lo nuestro así no duraría. Que lo nuestro así no duraría. Mira que dije. ¿Qué? Que la calle del cariño corre en doble vía. Porque el que da y nunca recibe. Un día se cansa. Recuérdalo bien. Te advertí que la razón no tiene que ser la tuya. No siempre tiene que ser la tuya. Vive y aprende. Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte. Noventa y siete noventa. Instagram Alex Sensation o Chenchation, como tú quieras. Semana Hump Day con Alex Sensation. Buenas tardes. Que se mueran de mí y hay de celos los que nunca han amado de veras. Este amor Frankie Ruiz. Y tú sabes que hoy está de cumpleaños el hijo de Frankie Ruiz, que se llama Frankie Ruiz Jr. Y también es un gran amigo mío. Esto va para ti, Frankie Ruiz Jr. Happy birthday, papi. Cantando, deseándote homenaje a su papá, Frankie Ruiz. Mira qué lindo le quedó, ¿ok? Frankie Ruiz Jr. Alex Sensation. Saludito para la China Ruiz también. ¡Mi China! ¡Bendiciones! gracias, mi gente. Qué lindo, ¿verdad? Se lío. Respeto, respeto, respeto. Mucho respeto, mucho cariño. Le quedó beautiful para ti esa versión. Ok, vamos para la línea. Habla con el pueblo. 1-800-315-9790. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto por aquí? Hello. A la one, two. A la one, two, hola. Three. ¿Cómo te llama tu nombre? Hola. Mi nombre es Iris Alex. ¿Cómo estás? Muy bien, Iris. Bienvenida. ¿De dónde me llamas, Iris? Hola, mi amor. Yo vivo en Miramar, pero estoy trabajando ahora en Miami. En Miami, gracias por la sintonía, mi gente de Miramar, toda la gente de Miami. Gracias por estar conmigo en este miércoles, ombliguito de la semana. ¿Eres mami? Yes, de tres bellas hembras. Tres bebitas. Ay. Una de 35, 27 y 25. ¡No! Pero siempre van a ser tus babies. Siempre van a ser mis babies. Claro que sí. Bellas ellas. Yadiri, Kimberly y Ashley. Las amo a las wow. tres. ¡Wow! Mami, ¿y vas a tratar para el varoncito? No, ya tú no. Mami, no. It's never too late, baby. It's never too late. Eso, mami, it's never too late. Mami, te voy a decir como dice Pitbull. Dale que tú puedes. Dale que tú puedes, te digo. Pero no. Mami, dale, tú puedes. Imagínate cómo está la tecnología hoy en día. Hasta uno puede. ¿Tú has escuchado esa vaina? ¿Tú has escuchado esa vaina que uno puede rentar un vientre? ¿Tú has escuchado eso? Sí, claro que sí, claro que sí. Yo no sé. I don't know how I feel about that. I don't know how I feel about that. Mira, me puede rentar el bien. Eso está como medio. I don't know, man. Yo no sé. Yo creo que ya mis niñas están muy grandes, so ahora es enjoy myself. There you go. Ya tú hiciste tu trabajo, ahora cógelo con Tiger Easy. Exactamente, que lo hagan ellas ahora. Bueno, mami, muchas felicidades para ti, para toda la familia. Baby, quédate en línea, me dices qué regalito te puedo dar para el Día de las Mamis. Happy Mother's Day. Ponme una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hello, it's me, Alex, it's Linda. Hi, Linda, where are you calling from, baby? ¿De dónde me llamas, Linda? I'm calling from Brooklyn. ¡Woo! ¡Brooklyn! Mami, ¿eres mami? Yes, I am, for two little boys, a six-year-old and a three-year-old, Ryan and Dylan. Oh, my goodness. Ah, esos sí están chiquitos. Eso están apenas comenzando. Wow. Yes, me and my husband, we started when we were like in our 30s. Beautiful. God bless. Congratulations. ¿Cómo se llama él? My husband, his name is Carlos. Carlos, listo. Mami, ¿y van a tratar para la hembrita? No, I think I'm done. No, ¿cómo así? ¿Pero por qué? Trata una vez más. Try one more time. Alex, es duro, pues con dos hijos chiquitos es hard. I know it's hard. It is hard. I understand you, baby. Yo entiendo eso. Lo que pasa, tú sabes lo que pasa, es que yo soy un poquito. Tú sabes lo que yo quiero. You know what I want? Es que yo quiero que nosotros. Yo quiero que nosotros, los latinos, seamos la, you know, the majority sooner. You know, yo eso es lo que yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. You want us to take over. Ese es mi plan. Mi plan es que nosotros seamos the majority. Rápido, dale, Harry. I'm kidding. Bueno, muchas bendiciones, baby. Happy Mother's Day para ti. Have a beautiful Mother's Thank Day weekend. So y gracias much, por la Alex. Sintonía. You gracias a ti, mi linda. There, right? No. Uno de los buenos, mami. Uno de los buenos. Yo me defiendo. Mi linda, hermosa y la familia Carlos y todos los babies, quédate en línea. Me dice para cuál evento te puedo invitar, qué quieres de regalito para el Día de las Madres. Bueno, preparándote la próxima mega mezcla, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Estamos en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en los calles también de Florida Keys. Y en el mundo entero, todo el mundo me está mirando ahí. Tengo las cámaras prendidas. desde Dubai en la música app. Mete mano DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús Romero.